está. Tan cierto su carruaje y una bomba le metió, sin acordarle su vida y con mucha valentía. El compañero Simón reventó a Ramón Falcón. ¡Viva la anarquía! Igual la última parte ya ni me la acordaba de poner. Esa parte. Y esta es otra vez. Esta es la parte que no.